llegó cantando, que llegó bailando como aquella vez. Dicen que no cambió nada, que su voz es fresca y su color también. Y dicen que la gente dice que al cantar los mata y caen a sus pies. Dicen que no cambió nada, que todos se mueren por verlo otra vez. Da vueltas la suerte del cantante, rueda, y para cuando y donde quiera, y no se sabe por qué. Fresca y su color también. Decían que ya no encantaba, que su voz callaba ante los demás. Ellos nunca comprendieron, nunca padecieron su gran soledad. Da vueltas la suerte del cantante, rueda, y para cuando y donde quiera, y no se sabe por qué.